Buenas tardes, gracias por estar aquí en este Festival de la Digna Radio. Primero y antes que nada, quisiera agradecer al EZLN la invitación que nos hicieron para participar en este importante festival a 25 años de su fundación y a 15 años de su aparición pública, ya que desde entonces, y entre otras tantas acciones que ha llevado a cabo para su fortalecimiento y transformación, ha mantenido y prohijado diversos encuentros entre los pueblos indios, ciudadanos y distintas organizaciones sociales para intercambiar puntos de vista sobre las luchas sociales que se corresponden al accionar del modo de producción capitalista. Cuando se nos invitó a participar en el Festival Mundial de la Digna Rabia para discurrir sobre la otra historia como una posibilidad fuera y alternativa a las ruedas del capitalismo, sabíamos que la cuestión no era mínima ni simple. Por el contrario, estamos convencidos de que se trata de un tópico múltiple y complejo, tal y cual apunta el despliegue y entramado de la propia convocatoria de este festival. La complejidad y diversidad del tópico se inicia con el reconocimiento de los distintos niveles en que opera y se despliega la historia existente y su escasa o nula viabilidad, en razón de lo cual es justamente que se comienza a pensar y proponer otra historia, que para no acabar siendo la historia de siempre, se tiene que encontrar con otros puntos de apoyo y otros vértices de reflexión y praxis. Para ir desbrozando la complejidad y la diversidad de lo que implica la historia y las posibilidades de otra historia, es necesario iniciar una serie de reflexiones que tendrán que sucederse a este primer planteamiento que hacemos. Así, primero, se necesita convenir lo que estamos entendiendo por historia, porque a querer o no, en todos nosotros sigue presente el viejo postulado decimonónico de dividir o escindir la historia con mayúsculas y la historia con minúsculas, para distinguir, por un lado, los estudios de los hechos humanos como ciencia, como adquisición de conocimientos del pasado, como labor ingente para esclarecer el devenir humano, que termina siendo trabajo de investigación, reflexión, escritura, lectura y aprendizaje. Mientras que, por otro lado, están las propias realidades humanas que se viven y suceden día a día, mes a mes, año a año, siglo con siglo, en estos o aquellos territorios. La inscripción con mayúscula se dio porque los decimonónicos, aquí utilizo este término para referirme a los pensadores que finalmente terminaron armando la ideología burguesa y cuyos representantes más significativos serían Hegel, Comte y Weber. Estos, decía yo, que indicaban que la historia con mayúscula, como ciencia, como búsqueda de conocimientos verídicos, de aportación de verdades descubiertas y exhibidas, y por tanto inamovibles, inalienables, permitían justamente aquella distinción por la preeminencia de la ciencia sobre las realidades. Mientras que la historia con minúscula se dio por mencionar las realidades que se desprenden del accionar humano en su relación con la naturaleza y con el resto de la humanidad, de donde le viene su movimiento, su fugacidad, su incertidumbre, su variabilidad y por tanto su inscripción con minúscula y por tanto su tratamiento por otras ciencias. Quizá a muchos les parezca ocioso traer a cuenta esta división establecida por los decimonónicos, tanto porque data del propio siglo XIX, porque se puede suponer que con tanta antigüedad ya no es vigente en nuestros días. Pero a pesar de esa apreciación, debo aclarar que esa anciana división goza de cabal salud y acción ideológica entre nosotros, porque hasta donde sabemos, y no se vaya a creer que es mucho, se ha soslayado o se ha desviado la discusión de este punto en particular por parte del marxismo, el historicismo, el estructuralismo y otros sismos historiológicos. Y en el mejor de los casos se ha preferido ahondar en los llamados estudios de los hechos históricos, de los modos de producción o aún de los denominados movimientos de larga duración o de estudio de las mentalidades o en los últimos años de la cultura. Con esa forma de tratar la historia, el pasado, escindido del presente, se ha contribuido a ampliar las visiones del accionar, se ha contribuido a ampliar las visiones del accionar de la humanidad en el tiempo y en el espacio, pero también se ha dejado vigente la aceptación de ese divorcio entre ciencia del pasado y realidades presentes, que se ha profundizado con la vida de las academias y el pleno ejercicio de los resultados de aquella promulgación decimonónica coagulados en la sociología y la antropología en sus distintas vertientes. Por lo tanto, no se ha contribuido a forjar una visión de lo histórico distinta a la alcanzada por los decimonónicos y cuyos principales goznes, piezas que unen uno o más cuerpos para girar, de explicación de lo histórico, de la ubicación del presente y aún la proyección a futuro, consistente sobre todo esos goznes en lo que ellos han dado en llamar evolución, progreso y desarrollo de la humanidad. Dicho desarrollo humano se plantea dentro de una escala siempre ascendente que llega hasta la producción capitalista y sus relaciones sociales de producción, que por paradójico que parezca, tal y como lo señaló Carlos Marx, ya no son sometidos a las transformaciones que imponen aquellos mismos goznes, sino que son osificados por la propia producción capitalista y sus relaciones sociales de producción, al plantear que el cambio se impondrá a los satisfactores de la vida humana, por ser siempre inacabada, insatisfecha y siempre creciente, estimulando así únicamente la transformación de los objetos de la producción, los medios de producción y, por tanto, las mercancías, pero no de los sujetos reales y concretos que las producen y de las relaciones sociales correspondientes que se plantean como necesarias e inevitables entre quienes solo tienen su fuerza de trabajo para adquirir esos satisfactores y quienes son dueños de los medios de producción. Los dueños de los medios de producción siempre buscarán el crecimiento, la transformación de los objetos y medios de producción por medio del desarrollo de la industria, del conocimiento científico y la tecnología en forma infinita, para ir progresivamente subsumiendo a todas las humanidades de esa forma de producción y relaciones sociales de producción que los incorporará al desarrollo de la historia universal y con ello a todos los bienes y servicios que produce ese sistema, que les develará las formas de gobierno convenientes a esa producción, tal y cual es la democracia burguesa, mediante la cual irán progresivamente alcanzando la libertad burguesa. Libertad de producir todo lo que se puede o no consumir, libertad de circulación de mercancías, libertad para ser o no propietario, libertad para vender la fuerza de trabajo al mejor o peor postor, libertad de conquistar y a un gran etcétera de libertades que solo son para algunos y negaciones para las mayorías, aunque éstas, se dicen, pueden luchar sin tregua para ingresar al club de los que sí pueden. Detrás de esa división y divorcio entre ciencia de la historia y realidades histórico-sociales presentes, la ideología burguesa ha intentado ocultar los rasgos ideológicos con que ha llenado las categorías de evolución, progreso y desarrollo, al señalar que no son parte de un entramado ideológico que ellos promulgan y estimulan, sino el producto histórico natural del propio reconocimiento y estudio de la historia, que finalmente sí se proyecta en la propia vida presente, no es porque sea parte de su ideología, sino porque es parte del logro del largo proceso histórico de la humanidad, que es verificable a través de los estudios científicos y asépticos del pasado humano. Con esta operación se intenta exorcizar esos goznes ideológicos que les permiten construir y conservar un pensamiento referente histórico de movimiento ascendente de la historia humana, tan necesario y caro para el movimiento y accionar de la propia producción capitalista, producción-destrucción sin límites. Este es el referente ideológico que construye la llamada ciencia de la historia burguesa y bajo la cual se investigan, examinan y construyen las llamadas fuentes del conocimiento de lo histórico y aún las propias la propia presentación de los hechos históricos que indudablemente en su descubrimiento, estudio, examen y difusión quedan entramados en esos goznes del progreso, desarrollo y evolución, de tal suerte que hechos y aún los denominados procesos históricos quedan de una u otra manera adscritos al esquema general que traza esa misma ideología sin que se reconozca como tal, sino como productos de un conocimiento adquirido, válido, que nada tiene que ver con el presente y los intereses de los capitalistas. Así terminan imponiéndose la construcción, visión ideológica de lo histórico que poseemos la gran mayoría de los seres humanos. Largo y cansado y hasta necesario sería detenernos en mostrar la presencia de ese esquema ideológico en los estudios de la historia. Cualquiera de nosotros que lea un libro de historia encontrará que ese esquema es el que nutre la interpretación genérica, el ensamblaje de los hechos, el descubrimiento de los acontecimientos planteados por los historiadores. Ningún ser humano que se haya educado, no necesariamente en el sistema escolarizado, porque hay muchas maneras de educar en el capitalismo, puede sentirse ajeno a esa manera de pensar la historia, es decir, de ubicarse en el tiempo y en el espacio, posesión de referentes sin los cuales no se podría vivir, porque a querer o no, y conforme nos han enseñado a pensar y a razonar, cubre y está dentro de la lógica de los inicios, secuencias y fines, no solamente de la humanidad, sino del individuo que forma parte de ella. De esta forma, esa disociación entre la supuesta ciencia de la historia y las realidades histórico-sociales presentes, en esa visión el presente es atemporal, le sirven de coartada a la ideología burguesa para predicar que su construcción ideológica de lo histórico es aséptica a los intereses de su propia clase, porque pertenece a las realidades históricas devenidas y extraídas por los conocimientos científicos de la historia, y como tal, según esa misma prédica, son verdades reveladas no por un ente extraño que se localiza fuera de la historia, sino por la propia historia, que termina mostrando el destino manifiesto para toda la humanidad que señorea el capitalismo y sus llamados anhelos más caros, como son la libertad y la democracia burguesa. Todo esto se exhibe en las realidades pasadas, en esa llamada evolución, marcha constante del progreso y el desarrollo imparable que puede seguirse a través del tiempo y del estudio cuidadoso y científico del devenir de la humanidad en los distintos espacios y tiempos, construyendo así esa denominada hazaña de la humanidad que a través del trabajo y de los productos deben subordinar en el proceso capitalista. A todo el mundo, a toda la humanidad, es el cumplimiento final de un destino manifiesto que, aún destruyendo su cuna y su hogar, el planeta Tierra se realizará a lo largo y ancho del universo. Prédica redondita y convincente que, insisto, es indispensable para nutrir la renovada y constante producción capitalista, no sólo de mercancías, sino de los sujetos que las hacen posible en su redimensionamiento constante, y que pareciera mitigar las paradojas del triunfo inevitable de la producción capitalista. Consideramos que la producción capitalista no podrá ser superada, trascendida definitivamente, para comenzar a construir otras historias, si se deja incólume la ideología de lo histórico que promueve la burguesía por todos los medios. Esta es quien le da forma y sentido al pasado, nutre de razones el presente y proyecta el porvenir inmediato o aún el más distante, tal y como podemos observar que ocurrió por una parte en la Unión de Repúblicos Soviéticos Socialistas, que intentaron a través de sus academias de ciencias llevar a cabo la propuesta de Marx de solamente invertir el pensamiento burgués del estudio y comprensión de la historia para construir la visión de la clase obrera, dejando fuera de toda discusión los goznes ideológicos de la burguesía. Por lo tanto, podemos decir que, aun y con algunos apreciables resultados, esa supuesta inversión de las miradas de los historiadores soviéticos no fue suficiente para construir otro referente de lo histórico que terminara proyectando otra nueva humanidad y otras alternativas de historia. Con este ejemplo queda claro que no solo se trata de invertir la ideología burguesa o buscar las debilidades de su explicación históricas, hay que ir más allá y dislocarla absolutamente toda la producción capitalista, incluyendo su ideología de lo histórico. De lo contrario, se mantiene el actual discurso no solo de lo histórico, sino también del presente y aún del futuro, motor ideológico imprescindible del accionar capitalista que nunca verá su fin si los seres humanos ideológicamente no somos capaces de imaginar otros modos de producir nuestras vidas materiales e intelectuales distintas a la predicada y llevada a cabo por el capitalismo. Dicho a lo anterior, no está por demás señalar que los ejercicios académicos del conocimiento de lo histórico que han prohijado el capitalismo y los llamados socialismos han permitido tener una visión un poco menos chata del accionar de la humanidad y haber ahondado en las investigaciones de los tiempos transcurridos desde que apareció la especie sobre la faz de la tierra, sobre lo que queda del pasado de estos o aquellos pueblos, de tales o cuales movimientos históricos sociales, de estas o aquellas conductas, ideas, hasta ideología. Pero esto no ha servido para construir otros referentes de lo histórico, al quedar incardinados esos llamados hechos fácticos descubiertos por la ciencia de la historia, al esquema general que predica la ideología burguesa, lo único que ha seguido construyendo es el prestigio del estudio de la historia y su separación de las realidades actuales. Ante esta situación, se puede decir que la visión de lo histórico del capitalismo no solamente está intacta, sino aún reforzada. Por lo aquí expuesto se entenderá por qué consideramos que la otra historia tiene que deshacerse de la totalidad de la historia presente, incluyendo, claro está, la ideología burguesa de lo histórico. Esto significa que la otra historia tiene que partir primero y antes que nada del cuestionamiento de los principales paradigmas no explicitados de la historia existente, los cuales son los que guían no solo la investigación histórica y sus exposiciones, sino la ideología burguesa en su conjunto y complejidad, usando la historia para encumbrar justamente una visión histórica de la humanidad como una marcha ascendente e incesante del ser humano sin descanso ni reposo, sin reparar en los costos ni las consecuencias, porque a fin de cuentas la humanidad trascenderá y superará cualquier obstáculo, cualquier momento histórico ya ha transitado en esa carrera incesante del progreso donde unos llevan la batuta y el resto debe seguirlos, ya que ese es el destino de la humanidad. Esta visión condena lo que se denominan estadios históricos preexistentes al burgués, mismos que sirven para construir ese racismo que le es tan necesario a los colonialismos capitalistas para imponerse y subordinar a quienes consideran como cachos de humanidades, incapaces de ingresar por sí mismos al desarrollo inevitable de la marcha de la historia universal, enarbolada y muy bien representada por quienes dicen ser los herederos y creadores de la civilización burguesa. Toda esa ideología dominante crea un lenguaje genérico y deslumbrante de una sola humanidad, una sola historia, una necesaria marcha de evolución y una sola forma de entender el progreso, el desarrollo, la libertad, la democracia. Con esto se ocultan a los seres humanos concretos, específicos, que son hijos o padres, que tienen padres o abuelos, que han heredado y construido tradiciones, modos de ser, estar y aún de imaginarse en su propio futuro bajo su herencia y potencialidades, sus elecciones de forma y manera de vida, de querer y acercarse a su pasado y de vislumbrar las posibilidades futuras. Todos ellos, por esa forma de elegir sus historias, son condenados a su aniquilación, a su desaparición. La totalidad subsume a los individuos concretos, a las comunidades diferenciadas, a los pueblos autónomos, para aniquilarlos en aras de la totalidad. ¿Qué otra cosa son las guerras contra las comunidades zapatistas, contra los pueblos indios del resto de lo que hoy es el territorio mexicano, o inclusive de los llamados, del resto de pueblos que ocupan y que hunden sus tradiciones en África, Asia, Medio Oriente, Oceanía, que han logrado de una u otra manera mantener algunos de sus esencias milenarias para seguir siendo ellos y no quedar de pleno absolutamente subsumidos en el mundo de la producción, oferta y demandas capitalistas? Exterminio a los diferentes y radicalmente distintos es la prédica del sistema capitalista que se impone por la vía de las armas, de la guerra en sus distintas gradaciones y en donde debe quedar incluida la visión de lo histórico que venimos denunciando y que tan enfáticamente sirve para enarbolar las banderas y forzar y construir ejércitos que dan sus vidas por ayudar a salir del atraso, de la marginalidad, de la historia, del subdesarrollo, a esos pueblos que se han quedado por incapaces de sí mismos de seguir el ritmo de la historia ya planteado. Bueno, me avisan que ya tenemos poco tiempo. Lo que sigue es una reflexión sobre películas muy interesantes como Star Wars y todas estas que lo que hacen es hacer al infinito y a nunca jamás terminar el proyecto capitalista, ¿no? Y terminamos, para no abundar mucho, les voy a leer ya los últimos. Si lo anterior es ideología, todo lo que hemos apuntado sobre la ideología burguesa, aunque parezcamos locos, antes quienes están convencidos de las bondades de la misma, debemos ahondar en las reflexiones de esa ideología y las consecuencias que se desprenden de ella misma. Porque si la mantenemos como nuestra, solo estaremos acariciando los sueños de otros y aceptando el inevitable destino de la muerte que se nos ha dictado para las grandes mayorías, que a querer o no, seguimos queriendo vivir una vida digna, cabalmente como individuos, que formamos y conformamos las comunidades que nos dan y proyectan nuestros sentidos y creencias, tal y como de una u otra manera lo hacen los tzotziles, tojolabales, choles, mames, y no les sigo la lista porque son muchísimos, ¿no? Pero también de todos esos otros pueblos que milenariamente han enterrado sus historias en las tierras de los llamados continentes de América, África, Oceanía y Antártida. También de todos aquellos individuos y organizaciones que hemos llegado a comprender que el capitalismo y todos sus sueños que embelesan con todas sus propuestas seductoras, con toda su creatividad desbordante, alucinante y aún gozosa, implica la exclusión, sometimiento y alienación de las grandes mayorías de los seres humanos concretos, a los que se les negará de pleno el ingreso a lo que se promete, sueña y propone. No se vaya a pensar que por una maldad mezquina, sino simplemente por sus propias contradicciones y por sus propias paradojas. Tal y como sucede hoy en día, y dejan claro perfectamente, y entonces nos queda claro que la prédica global del capitalismo solo oculta su aldeanismo rapaz, su provincialismo mezquino y avaro y su enanismo congénito. Justamente por eso y gracias al EZLN nos juntamos y reunimos para ver, planear y poder hacer realidad el salto cualitativo de la historia predicada y practicada, que ha llegado a sus límites de expansión, saqueo y condena de muerte para las grandes mayorías. Los aquí reunidos junto con otros millones de personas queremos vivir dignamente y por ello debemos de buscar, no en los escombros y ruinas del capitalismo, cómo construir esa otra historia que no está escrita, que no está declarada y que aún ni siquiera está prefigurada por las cargas ideológicas con las que el capitalismo ha sembrado inclusive nuestros sueños. Para esa otra historia habrá que pensar y ensayar muchas discusiones que vayan alentando otras tantas alternativas y maneras de construir y alimentar nuestras vidas para que efectivamente se ubiquen y sitúen en otros referentes, en otros puntos de apoyo de construcción de las vidas humanas, toda vez que debemos asimilar las lecciones dejadas por el capitalismo en cuanto a la condena a muerte de casi las 3/4 partes de la humanidad existente para sobrevivir ese sistema. Para esa otra historia quizá también debamos pensar en la necesidad de un posicionamiento entre lo histórico, o mejor dicho, del estudio de lo histórico, que según pienso y de acuerdo con lo que aquí he expuesto, quizá podemos balbucear por ahora que no será igual al que hoy practicamos, ya que estaremos mucho más ocupados en construir el futuro. Bueno, muchas gracias.